Qué lindo momento de cada viernes, Juan Carlos. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo están ustedes? Te conozco y sé que estabas atento escuchando lo que refleja la etapa del País de España sobre América. Lo utilicé sencillamente para reunir algún que otro título. Y decíamos ayer con Luis Pecombal en el arranque que después de 7 días, estamos en el octavo día de cuarentena, van emergiendo contradicciones fuertes, digamos, ¿no? Está claro que hay que achatar la curva, que darle tiempo al sistema de salud para que empiece a tratar sin colapso, pero empiezan a aparecer contradicciones internas entre lo económico y el plan sanitario. Y después en el resto de nuestra región sobre qué decisiones se van tomando en cada país. ¿Tenés una mirada entre lo económico y lo sanitario, Juan Carlos? ¿Estuviste reflexionando en nuestros días sobre esto? Sí, todos creo que tenemos una fuerte inclinación a hacerlo. En fin, tratando de pensar, ¿no? Mientras vamos atravesando esta situación, yo diría dramática en términos humanos, y vamos manteniendo el estado de ánimo positivo y, bueno, y la perspectiva de que vaya pasando día tras día y esto se termine, ¿no? Pero creo que cada vez se evidencia más que la ideología y las responsabilidades políticas son absolutamente determinantes de lo que está pasando en los diversos lugares. Uno podría decir, bueno, flaco, eso siempre fue así. Y yo lo aceptaría, solo que ahora se corren todos los velos y entonces tiene ribetes muy claros, ribetes muy dramáticos. Vos fijate que los guarismos de Nueva York son infinitamente peores que muchas grandes ciudades de Sudamérica o de otros países del mundo. Uh-huh. ¿Cómo es posible eso? Sí. O de California. Uh-huh. O de las grandes ciudades italianas, que no deja de ser un gran país capitalista moderno. Y sin embargo tienen guarismos en este tema de la pandemia mucho peores que muchos otros países, ya no solo el nuestro. Está claro que es la consecuencia inevitable de las políticas que en uno y otro lado se han llevado a cabo. Bueno, pero vos sabés, Juan Carlos, que decís esto y rápidamente te dicen, bueno, no es momento de grieta, no sean desubicados, es momento de trabajar todos juntos, sin distinción política. Mira, acá hay dos cosas, hay dos cosas. En la Argentina y en nuestra ciudad, yo creo que, por un lado, hacer eso está bien, trabajar todos juntos. El presidente es un ejemplo de eso, ha tenido gestos notorios en ese sentido y creo que es vital, incluso, no es un tema solo de gestos, ¿no?, de coordinar y potenciar todos los recursos humanos y naturales. Pero eso no quiere decir que tengamos que ocultar o silenciar las contradicciones que hay también en estos puntos en nuestro país y, bueno, y yo diría todavía mucho más contrastantes en otros lugares de la tierra. Hoy en otra radio yo planteaba, bueno, las inquietudes que comentaron, que plantearon los legisladores de la oposición acerca de las dificultades y las limitaciones que tiene el servicio de salud en nuestra ciudad. Y eso es porque se había deteriorado muchísimo el servicio, el financiamiento y el presupuesto, y entonces ahora estamos corriendo para tener más camas, más respiradores, convocando profesionales, etc. Que Alberto Fernández no lo deja pasar esto, ¿eh? Ayer en la entrevista que dio para la televisión pública, si bien no hizo especial énfasis en eso, en todo caso, cuando repasa la escena, resalta que de qué se viene, ¿no es cierto?, y de la situación de gran precariedad en materia de salud en función de cómo se había reducido el presupuesto, de la situación en los hospitales y demás, ¿no? Es un buen ejemplo, Pablo, porque a la vez que se coordina para lograr eficiencia contra el enemigo común, sí, no puede dejar de desentrañarse en el punto en el que estamos y la génesis de ese punto, aunque no se haga con un afán de revolver el puñal en la herida, porque no es el momento, pero no se puede dejar de apreciar eso. Acá en la ciudad hay un programa de ciudadanía para los más pobres que año tras año, de atención fundamentalmente en la zona sur de la ciudad, con un pequeño subsidio de 4.000 y pico de pesos para 191.000 hogares pobres que representan a unas 600.000 personas y que año tras año se viene sub-ejecutando. Sí. Entonces, eso ahora se paga. En definitiva, siempre son enfoques ideológicos. Yo el otro día contaba el ejemplo del huracán en Haití y en Cuba, ¿no es cierto? Claro. Pasa en el mismo lugar y en un lugar mueren 300 personas y en el otro ninguna o una. Sí, claro. ¿No es cierto? Claro. Bueno, y lo de Nueva York también es un ejemplo patético. Claro. ¿Cómo es posible que en Nueva York estén en un cuadro así, una de las ciudades más ricas del planeta? No, en la cuna de la expresión, digamos, del modelo que se supone que hay que llevar a todo el mundo para poder garantizar la vida en libertad plena, etcétera, ¿no? Sí, por eso creo que lo que se cae es esa idea de la libertad y la democracia en términos de la en los términos norteamericanos. Bueno, mira, Juan Carlos, te quiero preguntar después, no te me escapes de este tema, porque te quiero preguntar, vos sos un muy buen conocedor del sistema financiero y tenemos mucha audiencia preguntando qué pasa con el tema de la cadena de pago, los cheques, etcétera. Te quiero preguntar eso, pero vinculado a lo que estamos hablando, vos sabés que la Iglesia Católica no es de las instituciones que yo más respeto, en términos, no estoy hablando de la fe, tengo enorme respeto a la fe, no podríamos vivir sin fe, me refiero a la institución. Sin embargo, el mensaje de Francisco, no sé si lo viste en la bendición Urbi et Orbi, que se reserva usualmente para Navidad, Año Nuevo y Pascua, dio un mensaje muy importante. Te quiero leer una frase, ¿puedo? Que va en sintonía. Sí, con... cómo no. Dijo, no nos hemos despertado ante guerras e injusticias del mundo, no nos hemos despertado ante guerras e injusticias del mundo, no hemos escuchado el grito de los pobres y de nuestro planeta gravemente enfermo. Hemos continuado imperturbables pensando en mantenernos siempre sanos en un mundo enfermo. Fuerte el mensaje, ¿no? Sí, de una crudeza enorme. Y la verdad que tiene el valor de el hemos ese, de incluirse, cuando él en realidad lo viene señalando críticamente, crudamente, prácticamente desde que es papa, sí. ¿No es cierto? En ese sentido no podemos negar que es coherente. Pero hay una cosa de ese tipo que denuncia el papa, que el capitalismo en esta fase actual, y yo creo que desde su nacimiento, francamente, no tiene una suerte de racionalidad que va equilibrando a las clases sociales, distribuyendo la riqueza en el marco de una hegemonía de un núcleo capitalista. En un punto tiene un carácter degenerativo, violento, agresivo, y entonces lo predominante es ese rasgo degenerativo de acumulación de riqueza sin fin, y devora y dejan devora todo, deja en estado de indefensión a la gran mayoría de la sociedad, y esto es lo que está ocurriendo. Y un buen día viene un virus que es bueno, claro, pero lo que está diciendo, ¿de dónde salió? Claro, lo que está diciendo Francisco en este texto es que el enemigo no es el virus, somos nosotros mismos los que... Lógico. Llegamos hasta acá en esta situación, ¿no? Eso, si las políticas hubieran sido otras, claro, en el mundo entero, o fundamentalmente de los países más poderosos, no nos hubieran a los países como nosotros succionado riqueza hasta límites increíbles, si no existieran esas cosas que venimos denunciando, pornográficas, que 200 tipos tienen la misma riqueza que 3, 4, 5 mil millones, si no existieran los paraísos fiscales, porque hay una cosa que no se puede dejar de reiterar y que creo que cuando esto pase, inevitablemente tiene que resolverse. Claro, cuando hablamos del Estado, sí, y que hay que recuperar el rol del Estado, Pablo, los Estados en los países chicos y en los países grandes tienen una debilidad extrema, porque una parte enorme de su riqueza que crean las grandes corporaciones les son sustraídas, no pagan impuestos en ningún lado y se los llevan a las guaridas y los paraísos fiscales. Claro. Entonces, sin esa riqueza, sin este invento de los últimos, qué sé yo, después de la Segunda Guerra, que ya empezó en la Suiza después de la Segunda Guerra y se potenció las últimas décadas, sin esa enorme riqueza que hacen los hombres y mujeres de todo el planeta, no hay estados que puedan entonces distribuirla. Claro, así que claro. Está en la naturaleza del sistema capitalista que se potencia en esta fase. Es muy buena la explicación, porque esto te vincula directamente la pandemia del COVID-19 con los Panama Papers. Pero si vos no das esta explicación, alguien podría decir estás haciendo politiquería. Pero hay un argumento muy sólido. No, es la fuga nuestra, que nosotros estamos habituados a denunciarla. Sí. Es universal. Claro, claro. Es universal. Y debilita los estados para dar respuesta ante este tipo de situación. Así es, exactamente. Muy claro, Juan Carlos, como siempre. ¿Me das una línea respecto del tema cadena de pagos? Entiendo que se retomó el clearing de cheques. ¿Nos explicas un poco esto y qué? Sí, cómo el clearing de cheques empezó ayer. Sí. Bueno, yo creo que con el afán... ¿Qué es el clearing de cheques? Bueno, es, digamos, el canje de todos los cheques que se libran, sí, de los distintos bancos, sí, se compensan, digamos, en una cámara compensadora. Unos bancos, cada banco paga los cheques de sus clientes. Bueno, en el caso del Credicom no son clientes, son asociados. En la medida que tienen fondos, se les acredita al otro banco donde los depositó alguien, y así sucesivamente. Entonces, en todas las cuentas bancarias se acreditan los cheques que cada empresa tiene, y por supuesto se rechazan los cheques que no tienen fondo, para decirlo en una explicación muy sencilla. Está bien, sí. Ahora, vos hablás de la ruptura de la cadena de pagos. Lo que entiendo yo es que pequeña y mediana empresa que cobran al día, que ganan al día, se para en seco la economía, y por ahí se van a acreditar esos cheques y no tienen fondo porque no pudieron laburar. Entiendo que este es el riesgo, ¿está bien lo que digo? Sí, ese es el riesgo, inevitablemente. Si no, estaríamos... Nosotros no tenemos que plantear ninguna situación de que contribuya a ningún pánico, al temor, porque no. Sí. Pero es inevitable que con el país semiparado, con los trabajadores en sus casas, es donde el consumo en el mercado, para decirlo así, es bajísimo. Entonces, haya dificultades para muchísimas empresas, más que nada las pequeñas, para monotributistas, pequeños emprendimientos, bueno, y medianos también, claro, para poder afrontar. Entonces, esa es una dificultad que va a venir. Sin embargo, bueno, el gobierno a su vez está tomando medidas para favorecer con líneas de crédito a tasas subsidiadas para las pymes, y además para seguir nutriendo a los sectores modestos que para que puedan consumir y sostener el ritmo de la economía. Así que vamos a un escenario dificultoso, no hay duda, sí, pero bueno, es como lo que hablábamos antes. Tenemos un gobierno bien parado y que tiene una mirada que complementa lo sanitario como cuestión central, y a su vez en el plano económico-social tiene un enfoque ideológico de contribuir a morigerar y atenuar esta situación. Entonces creo que tenemos más chances de ir saliendo colectivamente todos adelante. Gracias como siempre, Juan Carlos. Retomamos el cafecito el lunes. Un gran abrazo. Buen fin de semana.